viernes 26 de noviembre. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. En su segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo les escribe para consolarlos debido a la persecución que sufren y exhortarlos para confrontar a las personas que, a pesar de llamarse cristianas, no viven conforme al Evangelio y la fe que dicen tener. En medio de esta carta se encuentra un pasaje maravilloso, una oración llena de afecto por Dios y por sus hermanos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, dice, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen, ganen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven, retengan las doctrinas que les fueron enseñadas. Si hay algo por lo que siempre debo agradecer, es por la misericordia de Dios hacia mis hermanos, y no solo a mí. Y ahí viene algo muy difícil en el ser humano, que es dejar nuestros rencores, diferencias, divisiones y saber que todos somos hijos de Dios. Debemos ser agradecidos por cada uno de nosotros, poniendo a los demás en primer lugar. Este texto nos recuerda que es necesario amarnos los unos a los otros. Otro punto muy importante que Pablo expresa es que, si pretendemos alcanzar la gloria de nuestro Señor, debemos estar firmes y conservar las doctrinas bíblicas. Y esto nos devuelve a nuestras conductas de vida, donde debemos incorporar la lectura a nuestros hogares, la necesidad de participar en los cultos y la vida comunitaria en nuestras iglesias. Dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 16 y 17, que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Una reflexión de Guillermo Mor para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.